te olvidé y dejé de quererte. Sácame con tus manos, te tajo el corazón, para que yo te olvide y ya no vuelva a verte. Ven, sácame los ojos, ya estoy ciego de amor, para que yo te olvide y ya no vuelva a hablarte. Ven, quémame los labios, enmudéceme ya, para que yo te olvide. Tú tendrás que matarme, pero después de muerto te amaré mucho más. Porque nací mi vida solo para quererte. Si me niegas tus besos, yo no podría vivir. Porque eres como el agua que se le da al sediento. Porque eres el camino que Dios me señaló. Te olvidé y ya no vuelva a hablarte. Ven, quémame los labios, enmudéceme ya, para que yo te olvide. Tú tendrás que matarme, pero después de muerto te amaré mucho más. Porque nací mi vida solo para quererte. Si me niegas tus besos, yo no podría vivir. Porque eres como el agua que se le da al sediento. Porque eres el camino que Dios me señaló.